Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías se han encargado de hacer más interactivos a los medios audiovisuales, siendo herramientas que los colocan a la cabeza de las fuentes informativas y de entretenimiento. La evolución de los medios audiovisuales está ligada directamente a estas nuevas tecnologías, principalmente a la tecnología digital. Los medios audiovisuales se definen como aquellos que mediante imágenes y grabaciones sonoras comunican mensajes, por ejemplo, el cine y la televisión. Las nuevas tecnologías, denominadas TICs, agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. El avance dentro de los medios audiovisuales se ve reflejado en la presentación de sus contenidos, cada vez más vanguardista. Sin embargo, las nuevas tecnologías por sí solas comienzan a marcar una tendencia que ha originado nuevos medios audiovisuales y novedosas formas de interacción con su público receptor. Tal es el caso de Internet, en donde encontramos versiones digitales de los medios de comunicación masivos. Dichas versiones han superado a la prensa, a la televisión. El video, antes presentado únicamente en el televisor, ahora es una de las aplicaciones más usadas en Internet, debido a la accesibilidad e interactividad del medio. La informática, altamente ligada al proceso de comunicación, tiene un gran impacto sobre los medios audiovisuales debido a que estos son canales en dicho proceso comunicativo. Los aparatos electrónicos permiten una llamada personalización del consumo, es decir, los usuarios seleccionan qué, cuándo y cómo quieren recibir información. Esto significa un gran cambio dentro del uso comercial de los medios audiovisuales. Anteriormente, mediante análisis de audiencia, se podía determinar el contenido informativo y la presentación de este. Sin embargo, solo se tomaba en cuenta a un sector de la población. Actualmente, el medio dispone de una cantidad muy grande de información, donde el usuario tiene la capacidad de seleccionar la que desee conocer. No obstante, aún falta una capacitación en el usuario que le permita jerarquizar y analizar el contenido de sus búsquedas. Si bien esta es una realidad concreta para muchos países, en México este proceso apenas comienza. Únicamente un selecto grupo poblacional se encuentra de lleno usando las nuevas tecnologías. Esto se debe a problemas como la baja cobertura de Internet o el hecho de que nuestro sector adulto, en su gran mayoría, no tiene la capacitación necesaria para usar las nuevas tecnologías. Por esta razón, la televisión se sigue colocando como el medio audiovisual más influyente en la población mexicana. Esto no significa la poca influencia de las nuevas tecnologías en nuestro país, que cada vez más están presentes en nuestra vida cotidiana. Aunque se debe recalcar la importancia de un cambio en el contenido de los programas televisivos, pues fuera de las novedosas presentaciones, la programación parece tener las mismas fórmulas del siglo pasado. El cine es otro medio audiovisual de gran capacidad comercial que ha presentado grandes avances tecnológicos gracias a las herramientas digitales. Los espectadores se enfrentan a novedosas técnicas, las cuales ya llevan varias décadas formándose, pero están justamente alcanzando su auge. Tal es el caso de la animación 3D o el stop motion. Las nuevas tecnologías han facilitado el hacer cine. Va desde el poco presupuesto que se necesita para filmar hasta los efectos especiales de las grandes producciones. El video, como lo mencioné anteriormente, por sí solo tiene un gran impacto gracias a las nuevas tecnologías. Internet, mediante servidores como YouTube y las diversas redes sociales, le ha dado un protagonismo. El contenido es variado, sin embargo, miles de usuarios utilizan esta aplicación, no solo como espectadores, sino también participando activamente dentro del medio audiovisual. Es precisamente este medio, según mi punto de vista, el que ha sufrido la mayor transformación, debido a la diversidad de sus contenidos ya que es la base de otros medios audiovisuales como la televisión y el cine. El cambio dentro de los medios audiovisuales es un proceso paulatino, ligado a la actualización constante de las nuevas tecnologías.